Hola, ¿qué tal? Simplemente un pequeño aviso que el audio, mi audio, ha tenido un problema técnico y entonces notaréis un zumbidito como de interferencia ahí del caos de señales lituanas. Lo sentimos mucho, os devolverá el dinero Snapper si queréis. Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos, amigas. No sé por qué estoy diciendo tanto amigos y amigas, pero es que porque os queremos tanto al noveno podcast, programa en el que, ya sabéis, cada vez que casi mensualmente, el programa casi mensual, en el que hablamos de cómics y adaptaciones y esas cosas que tanto nos gustan y que vemos cuando series como Succession nos estén dejando. Nos dejen hacerlo. Yo soy Albertini y al otro lado de Europa tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, aquí andamos. No sé si casi mensual o cómo lo puedes llamar esto, pero el caso es que siempre volvemos. Sí. Como la mala hierba. Somos, efectivamente, iba a decir, como una enfermedad. Bueno. Como el COVID. O como la crisis existencial de. Y la económica. Era económica. La recesión. Bueno, o las elecciones del 28 de mayo. Hice a votar. Eso. A mí se me ha pasado el plazo de pedir el voto y no voto. Así que Hay que aquí la compensar abstención de mi parte. las carencias de Albertini. Ya, desde luego. Pues es que el otro día, a principios de mayo, sí, dije, oye, voy a ver qué plazos hay para votar desde el extranjero y demás. Vale, el plazo acababa el 27. Y yo, ¡ah! El 27 de abril. Y yo, ah, vale. El 27 de abril, jolín. Sí, algo O así, sea, un... 27 y 29 de abril. Y yo, hostia, con un mes. Ya, no me acuerdo la última vez que voté por correo, pero pensaba que era un poco, te dan un poquito más de plazo. Ya No, veo claro, a que ver, no. por correo normal desde España lo haces. Creo que el plazo termina esta semana Ah, pero o desde la el semana pasada. extranjero, vale. Pero desde el extranjero tienes que ir a. Al señor cónsul, señor cónsul, señor cónsul. Quiero ejercer mi derecho al voto. Y esas cosas. Pues te jodes. Y. Pues te jode. Y bueno, pues así. Así os digo la esta de la democracia. Fraude electoral. La habéis escuchado primero aquí, en el novel. Tu podcast O de bueno, tal como referencia están las sobre cosas. política. Efectivamente. Dentro de poco vamos a tener aquí a Pablo Iglesias. Para el canal Red de Pablo Iglesias. Uy. Vamos a estar ahí. Y bueno, torradas aparte, vamos a decir cosas de cómics, que es a lo que nos dedicamos, de momento, hasta que nos empiecen a pagar para decir otras cosas. Y vamos a comenzar con las cosas que están pasando, movidas que están pasando alrededor del mundo entre Marvel, DC y demás. Y vamos a hablar lo primero de una polemiquilla que ha surgido estos días. Porque la semana del. ¿Qué semana fue? Del 12, Marvel anunció pues una portada. Una miniserie de Lobezno, Ghost Rider y Wolverine, Weapons of Vengeance, que estaría escrita por Ryan Stegman. Uy, perdón, por Benjamin Percy. Un poco siguiendo la etapa de. Que si no estás leyendo. Está muy bien, a mí me está gustando mucho la etapa de Benjamin Percy, tanto en Lobezno como en X-Force. Y siguiendo un poco las tramas que tiene ahí, pues un crossover con Ghost Rider. ¿Y qué pasa? Que ha anunciado Marvel a bombo y platillo. El legendario Frank Miller vuelve a Lobezno con esta portada. Y claro, ves la portada Y todo el internet ha dicho: vaya puta mierda de portada, ¿qué es esta? Frank Miller, deja de dibujar. Vaya, te han pagado para hacer esta porquería y esas cosas. Vamos, un ataque desmedido que han ido desde: oh, vaya mierda de dibujo, a vaya mierda de dibujante. Frank Miller, tío, ya se acabó. Y bueno, pues ha sido un poco triste entrar en Twitter según qué días, la verdad. Y bueno, pues eso. Dime qué opinas, Dani, que te he perdido. Hombre, que es como todo, ¿no? Que para gusto los colores, pero lo que dices tú es que andar faltando al respeto y cosas de esas, pues tampoco hace falta, ¿no? Es que sí que vi algún comentario de que más que leer los comentarios de malos, he leído respuestas a los comentarios malos, ¿no? Como diciendo, relajaos un poco. Y a ver, que no es la portada mejor de la historia, ni que ha hecho Frank Miller, eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, yo qué sé, es una figura muy importante del mundo del cómic y bueno, como vamos a comentar luego, desgraciadamente en Estados Unidos no está mal que a las leyendas de vez en cuando les den algo de trabajo, Sí, la verdad es que sí. teniendo en cuenta tal y como está el patio. Sí, desde luego. Tenemos ahí comentarios, si queréis. Bueno, David Rubín, por ejemplo, que ha salido en defensa, comentaba eso, ¿no? Comentaba que, aun siendo un dibujo que no es Frank Miller en sus óptimas condiciones, tiene mucha más personalidad que el 90% del dibujo normal. Bueno, normal, iba a decir. El dibujo estándar del cómic americano, del cómic de superhéroes. Y luego también creí leer, no me acuerdo a quién, decir que en realidad no es nada que no cuadre con el estilo de dibujo que lleva los últimos años Frank Miller desde que hizo la última secuela de Dark Knight. Incluso hablaba ya no de la última, sino también que tiene esos trazos todavía del DK2, ¿no? De su época, ¿no? Y a partir de ahí, pues sigue cuadrando. Está esta portada, luego también ha salido una de los Cuatro Fantásticos con la cosa. Y aquí decía el ilustrador y colorista Enrique Corominas, decía, ¿quién huevos? Que es una pregunta que nos estamos haciendo todos. Es que gran parte del problema es el color que le han puesto. Una Sí. paleta completamente disparatada. Sí, que Para que decías veáis, tú, niños, que sobre el todo el de la dibujo, el cosa, ¿no? color importa mucho. Sí, Sobre todo el sobre de todo el la de la cosa. cosa, que parece que lo hemos hecho nosotros en. En el paint. Bueno, decía Dani, con el paint ahora mismo, rellenar de naranja. Es literal. Y lo que dices tú de que no se trata un poco esto de. No se trata de decir, esta portada tiene que gustar a todo el mundo. Que no ese es el tema. Pero que es. Porque, a ver, que a mí el estilo de Frank Miller no me ha gustado desde hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que le digas otras cosas, ¿no? Pero lo que dices tú, que personalidad, o sea, tú, ahora hay muchos dibujantes que son buenos en Marvel, para empezar, pero te cuesta distinguirles, porque no todos tienen un estilo que dices, ya sé quién es. Y bueno, y hay otros que sabes. Que lo mismo, hay unos que sabes quién son enseguida, nada más ver el dibujo, y tampoco te tiene por qué gustar, pero yo creo que sí es algo especial tener tu propio estilo. Incluso gente que no dibuja bien para muchos estándares, y no estamos hablando de Frank Miller, que tiene muchos factores atenuantes aparte. Así que bueno, no sé. Yo creo que es como todo, ¿no? Que las reacciones al final siempre se van de madre. Sí, se van de palé y es eso. No estamos diciendo, oh, son unas portadas espléndidas, pero no son para matar a Frank Miller. No son para decir, ah, no más trabajo a Frank Miller. Estaba pensando y se me ha ido completamente el pensamiento, la verdad. Pero estaba pensando que en realidad, bueno, lo comentábamos fuera de micro. O sea, luego las portadas están chulas. Es decir, pues mira. No es para tal, pero dices, bueno, pues prefiero esta portada que también portada clónica que últimamente estamos viendo también en muchos de los cómics. Por cierto, un día habría que ver porque Claro, estas son variantes. Ah, mira, está abajo en Bleeding Cool, está la portada en blanco y negro. Que dice, bueno, también más asumible de sus cosas. Estaba hablando, por cierto, se me ha ido completamente la pinta. Estábamos buscando que no sabemos quién es el colorista, ¿sabes? Quiero decir, que nos estaba extrañando, porque desde luego la que siempre ha sido, o la de toda la vida, no es. O por lo menos eso nos parece, porque además está firmado con un sync que no sabemos exactamente quién es. Así que esto va a ser para la investigación número podcast. Cuando me anime a publicar la segunda entrega de los cómics en Lituania, hablaremos de esto. Y nada, y eso es lo que comentamos al respecto. No sé si quieres añadir algo más. No, nada, que luego ya también ya veremos a cuánto se pagan en el mercado estas portadas variantes. Sí. O sea Luego, que... sí, y algún día tenemos que hablar del sistema de portadas que han implantado ahora en el mercado Marvel y DC, Sí. porque es capitalismo salvajista. Totalmente. O sea, si ya de por sí las tiendas se ponen, se endeudan Sí. con el tema, ya con la mierda de portadas, es tremendo, ¿eh? Incluso las portadas de artistas, o sea, ahí palma todo el mundo. ¿Quieres portada especial? Tienes que pagar X. O Sí. sea, miles de dólares. O sea, tenemos un día que hablar, porque la verdad, me parece un tema muy, muy interesante, porque no hay mes, no hay. Bueno, prácticamente ahora mismo no hay cómic que no salga, o por lo menos cómic de alto perfil, que no salga con tres o cuatro variantes y variante exclusiva que solo puedes pillar en esta tienda. O Sí, variante sí. exclusiva, ¿qué tal? Entonces, bueno. Variante bebés, variante no sé qué, variante no sé cuál. Es igual Y que las ahí detrás cartas, hay. igual que las cartas del Marvel Snap. Sí. Ay, qué hijo de puta. Hoy me han ganado. Ha salido hoy una nueva carta. La carta del alto evolucionador. Sí, ha salido, es verdad. Y es súper tocha. Sí. O sea, es súper. Pues me han dado por todos lados. De repente veo, ¿qué cojones me está haciendo este cíclope a mí? Y Yo luego ya he leído, ah, coño, la carta. he tenido suerte porque justo de puñetera casualidad, con el único que he jugado que tenía esa carta, yo tenía a Luke Cage y no me ha pasado nada. Ah, joder. Bueno, menos mal. Porque si no, es un espectáculo. Sí, o En fin. sea, he dicho, madre mía, me he quedado diciendo, madre. En fin. Que después de ese receso de Marvel Snap, vamos a seguir con el siguiente tema, que es un clásico, una sección clásica que nos gusta tanto, que es premios, premios, Premios, dubitú. premios. Que ahora regresa, bueno, regresa, nunca se han ido, pero tenemos los nominados a los premios Eisner, que se entregan el próximo julio, en el contexto de la Comic Con Internacional de San Diego, que un año más no estaremos. Un año más. ¿Te imaginas que un año vamos una vez vi para a hacer ir. el podcast en la sala H? Eso es. En Hall H, efectivamente. Iba a decir la gente, ¿pero qué es esto? Y What is empezaron this? What is this? a tirarnos cosas. Yo una vez miré para ir y era bastante locura, la verdad. Pero Sí, además ahora que yo es también he que mirado. además ahora que solamente es una cosa prácticamente de cine y televisión, que lo de los cómics lo han dejado totalmente de lado. Pero bueno, es como cada vez Sí, más los sí. salones y todo eso que ves por ahí, es merchandising, series, videojuegos, y los cómics cada vez están más de lado, que me hace gracia siempre. Digo, el salón del cómic. Pero bueno, en fin, eso es para otro día también. Sí. ¿Y qué premios tenemos esta vez? Ah, sí, los nominados de los Eisner. Bueno, como siempre ya sabéis que hay decenas de categorías y no vamos a leerlas todas porque se nos va de las manos. No porque no nos guste, que... Sobre todo, vernos pronunciar cosas que no sabemos lo que son, siempre está bien. Pero bueno, vamos a las categorías principales. Mira, mejor historia corta de Vicky Pierce-Dou, que es de Jimmy Stamp y Deborah Cantos, de Clockroom Comics, que, si te digo la verdad, no conozco esta editorial todavía, así que tendré que echarle un ojo. Está dentro de una antología que se llama Scott Snyder Presents. Así que mira. ¡Oh! No te digo más. Finding Ojalá Batman. Scott Snyder present Metalverse. Finding Batman de Kevin Conroy y J. Bone, de lo de DC Pride 2022. El Good Morning de Christopher Cantwell y Alex Lins, en lo de Caballero Luna negro, blanco y rojo. ¿Qué más tenemos? Silent All These Years de Margaret Atwood y David Mack, que Margaret Atwood bueno, es la autora de El cuento de la criada, y David Mack, que hacía tiempo que no le veía dibujar nada, pero igual Iba a decir la hamburguesa. Está David bien. Mack no es el creador de Echo y el que hacía portadas en... Sí. Vale, David digo, ya sí me Mack, estoy sí. equivocando de persona. Que David... de repente te he entendido Big Mac. Ah, vale. Y David eso. Big Mack. O sea, la hamburguesa. Dentro de la antología, Tori Amos, Little Earthquakes. Fíjate, editorial Z2. Interesante. Y luego You Get It, de Jonathan Hickman y Marco Cecchetto, en el Amazing Fantasy 1000 de Marvel. Mejor número único, Batman One Bad Day, de Riddler, de Tom King y Mitchell Arts. Mary Jane and Black Cat Beyond, de Jed McKay y T.F. Vila. No, Estos son este... los de la nueva etapa de Vengadores, recordemos. Sí, correcto. Caballero Luna negro, blanco y rojo número 3. Fíjate, les ha gustado mucho este. Sí, la verdad que sí. Star Trek 400 Oh. y Vicious Circle libro 1 de Mattson Tomlin y Lee Bermejo. Que esto es de Boom. Mejor serie regular, Daredevil, de Chip Zdarsky y Marco Cecchetto y Rafael Latorre. Me Todo tengo que tengo poner al que... día porque, Iba a vaya, decir. salvo los primeros números, o sea, la nueva Sí. etapa de Daredevil de Starsky, no la he catado todavía. No, yo tengo que Todavía ponerme no la he catado. muy al día. Estoy muy atrasado en estas cosas. Igual que en esta otra Estás por serie. Bendis. Igual que en esta otra serie que han... Ya la tenía yo en mi radar a ver si leo algo, que es The Department of Truth, de James Tynion IV y Martin Simmons, que aquí ha publicado Norma, me parece. Filadelfia, de Rodney Barnes y Jason Sloan Alexander, de Image. The Nice House on the Lake, que aquí estaba, es de DC, de Tynion también y Álvarez Martínez Bueno, que James Tynion, desde que no le toca hacer cosas que le manda Scott Snyder, está triunfando en Image. Sí, completamente. Y en DC también, bueno. Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo, que esto sí que he leído bastante, pero es una serie que está muy guay. Sí, yo la quiero leer, pero bueno, ya te comentaré cómo me estoy cagando en, bueno, Comixology barra Amazon, con Ah, esas bueno, sí, gilipolleces. eso está muy mal la cosa. Y luego la última es... Pero es que es ineptitud esa, pero bueno, ya hablaremos. Sí, Hulk, la siguiente. She-Hulk de Rainbow Rowell, Roger Antonio, Luca Maresca y Takeshi Miyazawa en Marvel. Rainbow Rowell, que que también hizo una etapa en Runaways y es novelista, me parece, si no me estoy Sí, equivocando mal. a ver, sí, ha escrito varias novelas. No sé si se habrán publicado en España, la verdad. Sí, Pero que se han bueno, publicado, sí. unas Fangirls, Attachment. Luego en cómics también la tenemos en Pumpkinheads y Fangirl, aparte Esta de Rana Hulk. no he leído nada de ella, de esa etapa de She-Hulk, pero bueno. Sí, yo leí el primer número y estaba bastante bien, estaba curioso. Ya seguiré leyéndola, a ver cuando pueda. Vale. ¿Potenciando el tema de abogados o todo lo contrario? Comenzó justo así, en plan, ya está tal, volvamos un poco a la abogacía. Vale. Sí. Es que ha tenido etapas que es que mezclar las dos cosas siempre les ha costado. Porque incluso en la Sí, etapa sí. de John Byrne, que tenía cosas de abogados, pero casi siempre les acaban de los casos con alguna locura. O sea que no. Mejor serie Sí. limitada, Animal Castle, de Xavier Dorison y Félix Delib. Esto es de la editorial Ablaze, que ni idea, pero... Xavier Dorison, este es francés, o sea que esto a lo mejor es. No sé yo si será original de ellos o no, pero bueno. Batman One Bad Day, que es la serie limitada pues con varias historias. The Human Target, de Tom King y Greg Smallwood. Miracle Man, de Gaiman y Buckingham, de Silver Age. Esto tengo que leerlo también algún día. Sí, yo también. Igual que la Y siguiente. sí. Todas estas que han sacado nuevas de... que nunca pensé que jamás saldrían otra vez. Cosas de este personaje. Superman, Space Age, de Mark Russell y Michael Ullrich. Y esta no me la he leído y tengo bastantes ganas porque me gustan todos los autores muchísimo. Mejor serie nueva, The Atonement Bell, de Jim Mousley y Tyler Verhulf, editado por Red 5. Love Everlasting, de Tom King y Elsa Chatterjee, de Image. Public Domain, de Chip Zdarsky, como autor completo. Este hombre como tiene tanto tiempo para hacer cosas, yo no sé. No lo sé. Bueno, y Tom King igual, no sé. Pero si está aquí también es que dibuja. O Ya, sea, encima, guioniza claro. y eso lo dibuja. Star Trek, de Colin Kelly, Jason Lansing y Ramón Rosanas. Y Traveling to Mars, de Mark Russell y Roberto Meli. Otra cosa que Sí. también me interesa echarle un ojo. Y luego, por ejemplo, vamos a hacer otra Scroll. de cómics en sí. Mejor graphic album, vamos, novela gráfica, lo llamo yo. The Book of Nial, de Barry Jones, editado por Ellie and Betty. Oh my. Crashing, de Sophie Burroughs. No voy a decir ni las editoriales porque es que la mitad no las conozco, ¿eh? Francis Robart, A Tale of Fastidious Feral, o la Fastidious Feral, by Thomas Woodruff en Fantagraphics, The Night Eaters, volumen 1, que este es de Marjorie Liu y Sana Takeda, que son el equipo de Monstres, Ultrasound, de Connor Stechutle, de Fantagraphics, complicado, madre mía. Y luego vamos a ir a los premios personales. Mejor guionista, Grace Ellis, Mejor persona. por que no Warren Ellis, por Vaya. Aurospace, Tom King por 14 cosas, Mark Russell por otras tantas, James Tynion IV, otras tantas, y Chip Zdarsky, concretamente Solo por por dos, solo por dos. Stillwater y Daredevil. Así que mira, mejor autor completo, Sarah Anderson por Cryptic Club. Kate Beaton por Ducks, 2 Years in the Oil Sands. Spe por el cómic The Pass. Editado por Graphic Mundi y Penn State University. Madre de camino. Junji Ito por The Black Paradox y The Liminal Zone. Bueno, estas cosas en Estados Unidos siempre llegan tarde, el manga. Sí. Zoe Thorogood por Is Lonely at the Center of the Earth. Por cierto, ese me lo he leído, así que luego le comentamos. Ah, guay. Pero que me parece curioso cómo autores completos, pues no. Parece que han dicho Chip Zdarsky, tú el dibujo no nos termina de gustar. Mejor dibujante, Jason Swam Alexander, por Killadelphia. Álvaro Martínez Bueno, mira qué bien. The Nice House on the Lake, que está muy bien, la verdad, este es un gran dibujante. Sean Phillips, por cosas que hace siempre con el mismo guionista. Bruno Redondo, que también genial, la verdad, en Nightwing. Y Greg Smallwood en The Human Target, que también tenía muy buen dibujo, la verdad. Y mejor, esto que llaman ahora Painter barra Multimedia Artist. Lee Bermejo, un clásico ya de estas cosas. Félix Deleppe. Daria Smith. Sana Takeda, que hemos comentado antes. La serie The Night Eaters y Monstres. Soy Thorogood, que hemos mencionado también, y Thomas Woodruff, y ya está. Lo único, mira, mejor portadista, Jen Bartel de She-Hulk, Frank que Miller. también un clásico de los dibujantes de portadas, la verdad, últimamente hace un montón. Bruno Redondo, Alex Ross, no sé cuántas veces la han nominado para esto. Sí, la verdad que sí. Es lo único que hace de portadas, también te Ya. digo. Pero vamos, que no es que las haga mal, ¿eh? Pero es un poco como John Williams en los Oscar. Sí. Sana Takeda y Zoe Thorogood. Y bueno, así, en general, hay muchos más, por supuesto. cómics digitales, cómics de todo, para diferentes edades. No leo más porque si no, estamos todo el día con los premios Eisner y se nos va. Sí, y hay que darle ritmo, que ya llevamos medio programa, casi. Vamos con una noticia un poco más triste, que es que el creador de Máquina de Guerra anda con problemas de salud, Len Kaminsky, y bueno, pues ya sabéis cómo es la sanidad estadounidense, tan altruista y gratuita, y que Susan Peterson ha pedido una ayuda para pagar la rehabilitación. Bueno, resulta que tuvo un accidente el año pasado que le dejó en silla de ruedas y le dejó en un centro de cuidados y ya está. Entonces se le ha acabado la cobertura de la salud y demás y bueno, total, que está en la ruina, básicamente. Y nada, pide un poco de sus condiciones y ahí está, pues la pidiendo si ahora es que... esta ayuda que es triste que bueno, que comentábamos antes, ¿no? Que no se pueda tal y que encima no haya luego piensas y dices, no, Máquina de Guerra, que es personaje que ha salido en Marvel y que ahora va a salir en una serie, pues lo no le esté dando rédito suficientes remanentes para, no sé, para poderse pagar cosas. Es que Albertini, el crowdfunding GoFundMe pedía $16,000. Hostia. Es que eso no es nada. No es nada. Para Marvel no es ya nada. Ya lo ha superado, o sea, por cierto. Sí, bueno, me alegro. Pero, joder, o sea, si estáis usando un personaje de alguien, pues cada vez que salga, dadle dinero. Yo qué sé. Pero claro, como legalmente no tienen que hacerlo... Claro. Pues mira, luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno. En fin, que es que sí, este sí. Hombre acaba en el sitio este de rehabilitación y como el seguro en Estados Unidos son lo que son, pues se le acaba el dinero de la cuenta, se quedan con su casa, o sea, no tiene casa ahora. Ya. O sea, es acojonante. O sea, es trágico. Pero la sanidad americana a mí es que me da miedo. Pero bueno, en fin, tienes que estar todo el día tocando madera para que no te pase nada. Sí, sí, desde luego. De hecho, a mí me salió, desde cuando me salen cosas... en TikTok y demás, en plan, ¿cómo se ha jodido siendo estadounidense en el extranjero? ¿Cuándo os habéis dado cuenta de que tenéis jodida la cabeza? Pues, en plan, por pensamientos suyos pues estaba en Inglaterra, estábamos viviendo, uno le dio un coma etílico y yo cagándome porque, claro, ¿cómo le vamos a destrozar la vida llamando a una ambulancia que luego la tiene que pagar? Y en plan, no. Pero bueno. Y hablando de sanidad, pues también está Peter David, que ha tenido un grave problema de salud de riñón, y bueno, también tiene un GoFundMe para ayudarle. Este ya piden más, piden $175,000. Y justo a raíz de esta noticia me puse a ver, pues a raíz de la noticia de Len Cummings, me puse a leer cómo le iba a eso, y justo leo que escribe Kathleen David. Pues Peter ha vuelto al hospital porque la infección que tenía y que le podía haber matado ha vuelto a tener. Así que nada, pues eso. En fin, que sigue luego... Sigue ahí, jodidísimo. Que luego dicen, es que la salida en España es lenta. Yo, tranquilo. Tranquilo porque, bueno, en fin. Ay, chico. Y nada, pues después de esta celebración de la sanidad estadounidense, vamos con un tema que es un poco spoileroso. Vamos a pedir que si os apetece comentarlo a vosotros, queridos oyentes, esto nos lo digáis, porque yo todavía no me estoy spoileando lo mismo posible esto, pero creo que es importante que comentemos. Es que al parecer el último número publicado de Amazing Spider-Man, el número 25 de Zeb Wells, bueno, este mes... Voy a volver a comenzar. Este mes, mayo, salen dos números de el Spider-Man de Zeb Wells y John Romita, que vienen con el banner de La Verdad Revelada. ¿Pero a qué coste? El número más impactante del asombroso Spider-Man en 50 años. Y nada, porque van a ser los números que vayan a explicar un poco qué es lo que realmente pasó para que... nos hubiéramos encontrado a Peter Parker en esa situación al comienzo de la etapa, ¿no? Recordamos, no sé si Dani pudiste leer algo de esa etapa. Pero solo un poco, recuérdalo bien. Vale, pues eso. Básicamente la etapa comenzaba. Han pasado 6 meses desde lo último, o eso nos dicen, y todavía Peter Parker está patas arriba. No es ninguna novedad en ese No. sentido. Pero al parecer llevaba desaparecido muchísimo tiempo. Nada de Mary, nadie quiere hablar con él, ni Mary Jane, ni también con la tía May también había tenido problemas. Y luego descubríamos que estaba empezando a trabajar en un tiempo indeterminado con Norman Osborn. Entonces, bueno, a mí la verdad es que la etapa me está gustando porque luego me ha dado nostalgia ochentera, ¿no? De esas guerras de bandas, porque las primeras sagas eran eso, era con el señor Rosa, Cabeza Sí. Martillo y todo eso. Y bueno, está guay, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en esos números ya se están hablando un poco de lo que pasó y no ha sentado muy bien. O sea, yo he visto muchísima discusión sobre. Bueno, básicamente porque el número 25 ha debido tener una escena muy centrada en la relación entre Mary Jane y Peter y qué pasó y todo eso. Y yo he llegado a leer, en plan, lo peor que le ha pasado desde One More Day, básicamente. O el peor diálogo desde One More Day. Todo es ilógico y demás. No lo hemos leído. Y vamos a ver, Dani ha intentado descargarlo, pero no ha pasado. Creo que ya lo Pero tengo, bueno. pero lo dejamos para luego. El próximo día Para hablamos de otro. ello. Eso sí, si quieres. Y yo, como me la estoy leyendo por Unlimited. En Unlimited acabamos de terminar el evento del duende. ¿Cómo se llama? Se me acaba de olvidar cómo se llama el evento. Que es como que una cosa de con Chasm y aparezca a tu lado y la reina duende. Y, ¿qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Era un poco Inferno 2, básicamente. Vale. Y Inferno 2 con clones de Spider-Man y cosas así. Y nada, así que todavía no lo he leído. Y luego, ¿qué pasa? Que ha anunciado también Marvel que en el número 26 iba a pasar algo. ¿Y qué va a pasar? Justo lo ha anunciado Marvel en una miniserie que es sobre la muerte de tal persona. Y ya la gente está en plan, ¿qué está pasando? Decía The Welps que en una entrevista de hace unos días, semanas, que le dijeron que no se metiese, que no saliese a la calle después de la publicación de estos números. Esperemos que lo estén haciendo porque las reacciones que estoy viendo en Twitter, Reddit y demás están fuertecitas. En el clickbait y titular de Hobby Consolas pone: peligro para el escritor de Spider-Man, quieren matarlo por lo que ha hecho. Ay, hobby consolas. En fin. Yo siempre Ay. que veo que Hobby Consolas sigue existiendo, desde que lleva existiendo, yo siempre digo, joder, a tope. Que tiene Sí, un desde mérito luego. mantener una revista de videojuegos en los tiempos de internet y que puedas ir al kiosco a comprártela todavía. Oye, Sí, yo qué sí. sé. No, y hobby consolas además es un medio que. A ver, es un medio de competencia mía, pero bueno. En el sentido de que, bueno, pues suele salir mucho también en Google y demás, en Discover. Y eso es un Sí. campo de batalla brutal para los medios, ¿no? El Me imagino SEO es que una locura, ¿eh? el SEO, vamos, nos está matando. A ver lo que pasa con todas estas cosas de inteligencia artificial, que le preguntas una cosa, te responde, nadie tiene que entrar en ningún artículo. Claro. ¿Y cómo va a ganar dinero a las páginas web? No lo sabe nadie. Todo por Ya, sí, suscripción. están las cosas un poco de esa manera con la inteligencia artificial y ya prácticamente los medios más gordos y tal ya están empezando a usarla Sí. no, en mayor o menor medida, pero bueno, o sea, está ahí. Entonces, están aprendiendo a ver cómo usarla para sacarle partido. Y ya eso ya nos tocará a los que trabajamos en asumir eso de una manera o de otra. Pero bueno. En fin. Ah, por cierto, otra cosa que quería comentar que se me ha olvidado decirlo y ponerlo en el guión, pero claro, es que como hace tanto tiempo que lo grabamos, pues se me había olvidado que lo había hecho. Pero cortesía de Disney, pues invitaron a Valen a ir a Disneyland París. Ya, por el me dio cuando me dio la foto yo, qué hijos de puta. Por el estreno de Guardianes de la Galaxia 3, de la que luego os comento un poco. Y yo la peli no la pude ver, pero bueno, tenía entrada a los dos parques gratis y eso, y estancia en el hotel. Y el hotel en el que nos quedamos, pues es el más nuevo que han hecho, que se llama el The Art of Marvel New York. Ah, qué guay. Y a ver, quedarse en estos hoteles no es barato porque te dan la noche del hotel y aparte las entradas de todo incluido de los parques. Entonces, pues eso, yo qué sé, vale la habitación doble 1000 y pico euros, me parece. Uf. Pero bueno, que si alguien va un día o lo que sea a Disneyland París, que puedes salir y puedes acercarte al hotel, no tienes por qué estar alojado allí. Y es súper chulo, la verdad es que se lo han currado la hostia. Está hecho como, porque dices, una cosa que está decorada con cosas de Marvel, pues puede ser un poco cutre o un poco kitsch, ¿no? Así. Y lo que han hecho es como si fuera un poco estilo Art Deco, y todas las habitaciones pues tienen ilustraciones de muchas ilustraciones originales para el hotel, así como si fueran cuadros. En la tele, bueno, el hotel como tal está muy bien, es de 4 estrellas, pero parece de 5 estrellas de España, para mis experiencias, vamos. En la tele pues tiene cómo se hicieron y salen entrevistas con dibujantes de cómo hicieron los murales y todo eso, y está súper guay. Y en cada piso del hotel hay cuadros de diferentes personajes. En el mío estaban ilustraciones de originales de Capitana Marvel, y eran unas ilustraciones cojonudas. No me acuerdo de qué dos dibujantes eran. Uno era de Jen Bartel, me parece, y el otro creo que era de la dibujante Stephanie Haas. Y unos murales, pero guapísimos. Y en cada piso, pues, de una cosa. Abajo había también una exposición de Jack Kirby. Tienes ahí, pues, un poco para los niños y tal, una cosa de hacerte fotos con superhéroes y demás. Pero todo está decorado con cosas, armaduras de Iron Man, yo qué sé. Todo está súper guay. Luego, por supuesto, te puedes comprar cosas, cómo no. Y no sé, que me pareció que estaba súper guay, la verdad. Y yo digo, os lo voy a contar para daros envidia, por si no vais. Pero si alguien, por cualquier casualidad, pues va al parque, que se acerque al hotel solamente para verle. Porque la verdad es que es muy chulo. Está muy guay. Sí, bien. Estatuas y tal por todos los lados, y se la han currado, la verdad. Yo me llevé todo lo que no estaba anclado al suelo que ponía Marvel, incluso el papel que te dan para desayunar, que te ponen en la mesa. Le dije a una camarera si me daban por favor uno, y es así un dibujo de, por lo que yo nada más verlo digo, esto es Mark Bagley de Ultimate Spider-Man, así en blanco y negro. Y está chulo, yo qué sé. Eso, pero que me hace gracia que ahí, pues eso, hay entrevistas con los dibujantes y con diseñadores y tal. Y te ponen todos los lados quién ha dibujado las cosas. Y luego, pues eso, en las películas no hacen nada de dar crédito a los autores. Y no sé. Uh-huh. En fin, ahí queda. Hombre, sí quedan créditos. Luego hay en lo último de los créditos, básicamente pone gracias especiales a. Y sí, bueno, eso, dan gracias, pero le pueden dar gracias a una persona y al perro del director. Básicamente, sí. O sea, les dan el mismo dinero a todos esos. Pero bueno, en fin. Nada, eso. Que digo, voy a daros un poco, os doy un poco de envidia. De envidia. A los que os guste Marvel, porque está bastante guay. Y nada más. Lo quería dejar ahí. Y nada más. Y hablando de Marvel, vamos a hablar de películas Marvel. ¡Uhú! Un breve aviso sobre Ant-Man y la Avispa, Quantumania, que, bueno, la última película del Hombre Hormiga, escrita por Jeff Loveness dibujada por Peyton Reed. Jeff Loveness, que además va a ser quien escriba la dinastía de Kang, Vengadores de la dinastía Okay. de Kang, salvo que tengan que renombrar porque metan a la cárcel a Jonathan Sí. Majors. ¿Tú crees que están, Básicamente. esperando a ver si se resuelven las cosas para no fastidiarles todo, para que no les fastidien todos los planes que tienen? ¿O están ya pensando en alternativas, no? Yo creo que deben tener algún plan B por ahí. Yo creo que lo tienen fácil siendo Kang y habiendo mostrado, bueno, escena post créditos de esta película. Todo el concilio de Kangs pueden hacer cosas. Un actor distinto, Es ¿no? decir, claro, Y ya está. o sea, que ya se ve que podían decir, no, no, es que este Kang es de esta película, pero... Pero, claro, el problema es luego cómo cuadra, porque no solo lo has usado en esta película, sino también en Loki, y supuestamente en la segunda temporada de Loki también la vas a usar. Entonces, bueno, Bueno, están, yo creo que están en ello, están viendo, a ver. que yo esta no la he Y, visto, yo esta no la he vale, pues nos visto, cambiamos. Vaya, pues y te he la de spoileado igual, la da escena. igual, y la de los Guardianes de la Galaxia volumen 3 no la has visto tú, así que vamos uno sí, uno no, empieza tú. Efectivamente. Voy a hablar de eso, simplemente una película bastante de aventuras. Yo creo que es la película más de aventuras de Ant-Man y prácticamente de todo lo que hemos visto en estos últimos 2 años. Es un poco la que más amor por eso, por la pura aventura de estamos en un terreno extraño. Porque bueno, la premisa es, como indica el título, Quantumanía. Que de repente pasa algo por un experimento, una cosa que está haciendo la hija de se me ha olvidado el nombre de Scott. Joder, se me va la. Cassie está haciendo un Casi. experimento con. Cassie hace experimento. Casi funciona. Oh my. pues eso, con. Y decide hacer un experimento con. No explora, sino. Tener un poco de comunicación con el reino cuántico. Algo sale mal, no sé qué, no sé cuántos, y son absorbidos en todo el reino cuántico y se encuentran ahí, ¿no? Un universo completamente distinto. Los personajes se desperdigan según hayan caído. Y por un lado vemos que Janet tuvo una relación tal. Cuando estuvo atrapada en el reino cuántico durante tanto tiempo, conoció a Kang, que en esa época había naufragado, por así decirlo, en el reino cuántico. Y bueno, pues ahí estuvo. Ese es el tema, ¿no? El poder. Kang tiene planes, viendo que estos han reaparecido, que Janet y compañía han reaparecido, porque la Janet le fastidió un poco el plan de cuando sabe quién es Kang por cosas de magia. Tecnológica Magia por cosas tecnológica. de magia, magia tecnológica psíquico magia psíquica tecnología psíquica psiónica descubre un poco que bueno que es un señor que no tiene tan buenas intenciones como le parecía, decide que no ayudarle a escapar del reino cuántico, básicamente. Y aprovechando que están aquí, pues ahora es la mía para intentar hacer recuperar mi nave, recuperar el núcleo de mi nave, que es lo que me va a llevar a huir de aquí y darle para allá. Y por lo demás, ese es un poco el tema, la trama central. Y lo que tenemos es una historia muy de aventura, muy clásica, muy. Por lo que te he dicho, una aventura muy de esas películas de. Pues estamos en un terreno desconocido, investiguemos, cosas divertidas, cosas más dramáticas, tal. El tono bastante adecuado. Y bueno, por lo general, todo muy correcto. Incluso, no sé si es porque me habían hablado muy mal de MODOK, en plan, lo ridículo que llega a ser, pero tampoco me ha molestado nada, o en especial, ¿no? Me ha parecido que estaba bastante correcto dentro de su, iba a decir, histrionismo. No sé si también por la versión de MODOK, de los dibujos animados de Seth. ¿Era de Seth Green la serie? ¿O de uno de estos? Que salió hace el año pasado, que era bastante divertida, Sí, bastante que gamberra. hacía Patton Oswalt era él. El Patton Oswalt era el este, sí. Y bueno, tiene ese rollo de entre. No tanto plan megalomaníaco, pero sí decir. te falta algo. ¿Te ha pasado algo de pequeño? ¿Te dejaron caer un momento dado? ¿O tu madre fumó y tienes alguna cosa? Pero bueno. Pero luego, todo correcto. Tiene sus coñas, total. Película Marvel estándar. Pero dentro de lo estándar, bastante agradecida y bastante. Bueno, pues bastante de aventura completamente. Si te gusta el cine de aventuras, pues esto, pues Guay. una que está bastante bien. Sí, ya Te veo está. Sin más más. positivo que otra gente. Sí, la verdad que me sorprende un poco la. Sobre todo los palos que se ha llevado. No tanto tal. Porque, claro, te puede parecer mediocre. Yo lo entiendo. Sí. Porque, a ver, la ves y a la de. A la siguiente ya la has olvidado. ¿Sabes? Pero, de hecho, yo te diría que me acuerdo más. Que no me acordaba casi de las otras dos. Porque las películas de Ant-Man suelen ser así de olvidables. Así que probablemente tal. Y yo sé que con las otras dos me lo pasé bien, pero las tengo ya olvidadas. Albertini, de Entonces, forma dime. anecdótica, te diré que cuando pensé que iba a ir a ver esta película de la que estás hablando tú, digo, bueno, pero antes de ir a verla tendré que ver la 2, que no la he visto. Y la puse y digo, Dios, esto me suena. Sí, la he visto. Y cuando llevaba 5 minutos, digo, esta película ya la he visto, hombre. Y lo pasé un poco para adelante y digo, sí que ya la he visto. Ahí tienes que ponerte el Letterbox. Sí, pero se me olvidó mirarlo. Digo, efectivamente, está aquí, está en Letterboxd marcada. O sea, Bueno, totalmente. me pasó el otro día con una de Fast and Furious. Bueno, eso es que Que son 10. Y entonces claro, también. claro, dije, me voy a poner un poco al día porque me faltaba un par tal antes de que salga Fast 10. Que a saber, me faltaban las últimas tres. O eso creía, porque de repente veo una y digo, pues esta ya la he visto. Bueno, pero esas son películas. Es que es eso. Son Y voy películas a que las abrir el ves. Letterboxd y la veo hasta con el simbolito de repetida. Y yo, hostia, que Eso esto es. va a ver. Son películas que cuando las ves te lo pasas bien, pero no te dejan pozo. Y ya está. Claro, no tengan paso y ya está. Pues esta es un poco eso. Así que nada. Pues mira, Y yo nada, vi. comenta tú a esa. Comenta tú, Yo Guardianes. vi. Guardianes de la Galaxia 3. Que cierra la trilogía de James Gunn con los personajes. Y la verdad es que me gustó mucho la peli. Y a mí. Además, me parece que es así de las. No hay tanto. A ver, la de Iron Man también, ¿no? Son del mismo director y tal. Pero esto, como es director guionista, pues es lo que sientes más como que es una historia coherente. Antes de Sí. ir a verla, me volví a ver las otras dos pelis. Y el especial de Navidad y los trozos en los que Estoy salen viendo, hombre, esto ya lo he visto. esto sabiéndolo, ¿eh? Y vi los trozos en los que salen en Infinity War y en Sí. Endgame. Digo, así estoy al día, porque sí que me apetecía ver la película. Y lo sientes así como que es muy coherente y muy cohesivo. Yo creo que si te gustan los personajes y la idea que tiene James Gunn de los personajes, la verdad es que es muy satisfactoria esta película. O sea, tanto como. Si la ves aislada, a lo mejor te gusta un poco menos, aunque me sigue pareciendo que es bastante entretenida, pero si te molan los personajes, está muy bien. La trama, además, creo que tiene una ventaja en comparación con alguna otra película de Marvel, y es que, aunque la película tiene muchísimos personajes, tiene un objetivo muy claro todo el rato. Hay que hacer una cosa, es una cosa además que no es coger una cosa que brilla, sino una cosa muy personal. De salvar a alguien y ya está. Entonces, está muy centrado, está centrado emocionalmente, que es una cosa que ayuda mucho con que te gusten los personajes y la película. Y a mí me gustó mucho. No es corta, como prácticamente ninguna de estas películas hoy en día, pero la verdad es que se me hizo hasta corta. Y claro, tampoco te quiero contar, no sé si sabes exactamente cuál es la premisa de la película o no, porque el tráiler. Realmente no te dice de qué va la película, aunque te cuenta cosas de las que pueden pasar. El antagonista es el alto evolucionador, pero. Y bueno, y está muy relacionado con Rocket y su Sí, origen, que sí. James Gunn decía que era lo que le quedaba de contar que le gustaba, que le apetecía bastante, que es lo que desde el principio quería haber hecho esta película, que casi no le dejan hacer. Efectivamente. Y bueno, eso, pues empieza muy fuerte con. Que por cierto, si no habéis visto el especial de Navidad, Hay que verlo. Eso es lo que me han dicho la gente. Bueno, yo ya lo había visto, pero Es que la que debe ser importante. el especial de Navidad, básicamente, sin decirte nada, te está diciendo cuál es el status quo con el que empieza esta peli. Sí. Y si no lo has visto, dices, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Y nada, con lo que no quiere la cosa, pues empieza la película eso muy fuerte y dices, joder. Y no sé, está muy bien, tiene como siempre su humor, todos los personajes están guays. Quizás el personaje que menos llama la atención a mí es Star-Lord, pero los demás me gustan más. Sí, eso suele pasar en todas. Eso sé, es como el que me parece más soso de los personajes y no sé, Porque es es muy divertido. humano. Muy divertida, ya, será Es eso. pacifista. Y es divertida, es emocionante, tiene cosas, eso sí, un poco triggering. Cuando te gustan los animales, es un poco regulera en algunos puntos. Yo os lo cuento, que a mí me lo parece, es para echar la lágrima más de una vez. Y no sé, que yo esta sí la recomiendo mucho. Ya, hombre, la han estrenado hace casi un mes. Me imagino que habrá gente que sí que se animará y se habrá animado ya. Y no sé, No nada como yo más. que he dicho hace buen tiempo en Lituania, ¿qué voy a hacer yendo al cine? Ya la comentaré. Que no sé qué relación tienes tú con las otras pelis de Guardianes y tal, pero si te medio. Porque igual dices, bueno, las otras me gustaron, los personajes me llaman la atención y tal, pero pues bueno, a mí esta es la película de las tres que más me ha gustado. Y si lo mismo que decíamos antes de el episodio especial de Navidad, que son 40 minutos, o sea que tampoco es muy largo. También diría lo mismo con lo que pasa en Infinity War y en Endgame. Lo que pasa es que eso más o menos, si no lo sabes a estas alturas, es muy raro. Y de todas Ya. formas te lo resumen lo suficiente durante la película, que yo creo que hay un trozo en el tráiler Es positivo. totalmente expositivo, pero en plan broma Ajá. y ya está. Así que no sé, que eso a ti que te gustaron las otras y eso. Sí, a ver, me gustaron. Quizás no al nivel de gente que le flipa, pero sí que me gustaron bastante. Así que bueno, ya la veré en cuanto pueda. Porque sí que tenía Sí. muchísimas ganas de verla. O sea, de hecho es de las que más ganas tenía de ver de toda esta fase casi. O sea, Yo por de donde este año. lejos. Bueno, o sea, y Marvels tengo curiosidad, pero poco más, ¿eh? Ya, yo de lejos es la que más ganas tenía y las otras pelis a mí me gustan, pero hay gente que el Guardianes de la Galaxia 1, por ejemplo, es de las películas preferidas de Marvel y yo no llego ahí y esta me gustó más, la verdad. En cuanto a cosas, por cierto, de cómics y tal, hay cosas que no, si no lo habéis visto, hay cosas que uno no se esperaba, aunque tiene lógica que salga en esta película, pero no se esperaba que Sí. fueran a referenciar, porque dices, no creo que se metan en jardines, pero se meten en algún jardín si hace falta. Vamos, Y cl guay, la classic, verdad. classic, classic Marvel, ¿no? De meterse de repente en cosas. No, pero bien. En este caso, en vez de como es que a mí me volvía loco lo de que es una tontería en la serie de Miss Marvel que empiezan Sí. a mezclar las cosas de Miss Marvel con cosas de Clandestine Ah, y sí, es digo, what verdad. the fuck? ¿Por qué mezcláis cosas? Ya no podéis hacer entonces una serie de lo otro porque no tiene ningún sentido. En fin, no sé. Yo creo que no hacía falta, pero en este caso es no es que se líen innecesariamente, sino que son cosas que dices, pues no creo que tengan tiempo para hacer estas referencias que deberían de hacerse de los cómics y sí que tienen tiempo, o sea que qué guay. Y la primera escena post créditos está chula, la segunda es una de estas de que luego te lo dicen y dices, bueno, leído es igual que visto prácticamente. Ay, interesante. Pero la primera Interesante, es interesante. bastante satisfactoria desde mi punto de vista. Y nada más eso, que yo sí que si no la habéis visto todavía y todavía está por ahí, que no, ni lo sé ya, porque ahora las películas duran en el cine un cagao, pero si no la habéis visto y No, podéis pero verla. las de Marvel suelen durar un poco más. Es que el otro día me sale en la tele, ya está disponible para alquilar Super Mario Bros. Y yo digo, pues esta película ha sido un puto éxito. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿2 meses? Sí, o sea, pero Super Mario ha estado como que... Pero Super Mario es de febrero o de marzo, ¿eh? Bueno, pero 2 meses no me parece tanto. Igual Ya, es que ahora es muchísimo. pero el streaming como que como he acelerado las cosas. A ver, ahora supuestamente en digital la ventana es de 45 días. En digital ¿45? de alquiler. Sí. Alquiler y cosas, creo que es 45 o 60 días, una cosa así. Lo tengo que Depende de comprobar. la distribuidora y eso. Sí. Joder. Sí, Pues sí. claro, es que O, yo qué sé. a Jorge estoy tal, pero sí que es en torno a los 2 meses. Es que antes era más. Quincena más, quincena menos. Yo pensaba que para las cosas que eran muy exitosas, pues lo mantenían más tiempo. Sí, hombre, Pero yo. eso también. Pero claro, tengo que también pensar en... Y depende también de la película y de todo, ¿no? Pero tienen que también pensar que si que hay muchas veces que van a estrenar aquí en España una película que a lo mejor en Estados Unidos se puede alquilar digitalmente desde hace 2 meses o tres Y ha pasado o muchas un veces, sí. poco. Y ha pasado Sí. muchas veces que te encuentras en páginas de descarga la película X que para que llegue al cine en España pasa todavía a lo mejor un par de meses. Sí. Y fastidia un poco, pero bueno. Sí. Se nota, sí. En fin. Bueno, cómics. Albertini, cuéntame. Los Pues pecados. pecados, te confieso mis pecados, que comienza ahora en España ha empezado a publicarse Pecados de Siniestro, creo que se llama así, voy a mirar, Sins of Sinister, Los Pecados de Siniestro, efectivamente, miniserie de que en Panini lo están publicando en 5 números, son varios más, en realidad, porque son... vale, es que son... Vale, han publicado el primero, claro, han publicado el primero y luego los agrupan de tres en tres, uno así, Sí, vale, aquí Panini me parece, suele hacer eso. vale. Es que es curioso porque lo que hacen es publicar, el pecado de siniestro es típico crossover que últimamente se está haciendo de publicamos un número principio, un número final y el resto son tie-ins. Sí. Son tie-ins pero de series nuevas. De miniseries Ajá. nuevas, de miniseries ad hoc expresas para el evento. Entonces, bueno, Sí. si habéis seguido lo que es el evento, la Patrulla X, sobre todo Inmortal, Patrulla X Inmortal de Kieron Gillen, pues ya sabéis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Este interés que ha ido cobrando Siniestro, el personaje de Siniestro, durante toda esta etapa, básicamente krakoana de los X-Men. Siempre ha estado ahí la sombra de Siniestro por ahí rondando. Entonces, en los últimos números de la Patrulla X Inmortal, hemos ido sabiendo que el plan de Siniestro ha estado relacionado también con Moira, con Moria MacTaggert. ¿Qué es lo ¿Cómo que ha no? hecho? Pues, cómo no, cómo no. Pero en esta vez no hay que echarle tanto la culpa a la señorita. porque se ve en esos números como... En los últimos números de Patrulla X Inmortal, de Inmortal X-Men, se ve como Siniestro lo que ha hecho ha sido tener un clon de clones de Moira MacTaggert, como no, también. Qué extraño. No pega nada con este personaje. A ver, es lo suyo, ¿no? Los Lo clones. suyo. Entonces, lo que ha estado haciendo ha sido usarlos de modo de puntos de guardar la partida. Entonces, hace algo, sale mal, usa al clon tal y vuelve al momento y reinicia el juego, reinicia Es la línea fascinante, ¿eh? temporal. Sí, o sea, te vuelves loco leyendo esos números de la Patrulla X, ese último par de números de la Patrulla X, dice, hostia, ostras, Que mola ostras, mucho Gillen. que del concepto original de Moira de Hickman y luego que diga Gillen. Yo creo que esto lo podemos llevar un paso más allá. Y es que tenemos a un personaje, como dices tú, que es que si estás con los mutantes tan presentes, no se te pueden olvidar los villanos. Porque hay Claro. algunos que, aunque sean la raza hegemónica, entre comillas, del mundo, los mutantes y vivan no perseguidos precisamente, hay gente que no se puede contener. Y entre Claro. ellos, Siniestro no se puede aguantar. Entonces, bueno, básicamente es eso. Comienza el tema y Lo que hace Siniestro es un plan para acabar con todo. Spoilers. Acabar con todo el consejo. El Quiet Council. No sé cómo se llama el Quiet Council en español. Pero bueno. El Silencioso, creo que era. concilio. El silencioso se llama, vale. El concilio de tal. Con un plan en el que vamos descubriendo que. Iba a decir, ha inoculado, ha corrompido a todo el mundo con su personalidad, con su esta siniestra. Entonces, de repente, todo el mundo es siniestro. Y ese es el punto de partida de este Pecados del Siniestro, en el cual pues se va avanzando. Hay como que un dominio mundial de gobernado por Siniestro, en el cual hace ya sus planes a tope con todo el tema. Entonces, lo interesante, un poco entre comillas, que si bien es un poco entre comillas, era de apocalipsis o era de lo que sea con ese mundo entre comillas alternativo. Dinastía DM. Claro, to todos estos, pero claro, eso es, en realidad es un futuro que acaba de provocar él, ¿no? Sí. Y la saga, cada tres números, algo así, salta en el tiempo, ¿no? Ahora lo primero son 10 años, lo siguiente son 100 años y lo siguiente es 1000 años con esta dinastía de Siniestro, con ese dominio de Siniestro. Y bueno, pues en su esto, una de las resistencias es Tormenta, que logra escapar. Cuando descubre que todo el mundo ha sido dominado, logra escapar. Y mientras tanto, bueno, también yo creo que como estaba también un poco más en Marte que aquí con el tema de Araco, que es que luego lo piensas y dices. Lo que ha ido pasando en esos años, que de repente Marte ha sido terraformado por los X-Men, Ya. y no solo eso, sino que es el dominio de Araco, los gemelos malvados de Krakoa, es curioso. Y en como aliados improbables está precisamente Mística y Destino, que han estado con sus movidas suyas, típicas movidas de Destino y Mística, en lo que han localizado a. También no se sabe muy bien un doppelganger, un este de Siniestro, pero que en vez del símbolo del diamante tiene el símbolo del trébol o de la pica, no me acuerdo. Es que al parecer hay de todo. Hay muchos Vale. siniestros en el mundo. Hay muchos Essex. Que es una cosa a la que llevan siguiendo la pista prácticamente desde el siglo XIX, de toda la existencia de Destino y Mística. Es una cosa que también ha estado tocando. Gillen en su etapa de Inmortal, de X-Men Inmortal. Y bueno, pues básicamente esa es la trama. A ver qué pasa, a mí me está interesando mucho porque ya sabéis que aquí somos muy fan de Kieron Gillen. Y bueno, habrá que ver como siempre, como sea. Espero que no me resulte un poco farragoso como me terminó resultando el crossover de los Eternos Axe, el día del juicio. Pero bueno, la verdad que me gusta bastante. Me ha estado gustando bastante. Dentro de la miniserie también hay guiones de los otros guionistas. Sí. De hecho, te voy a decir exactamente porque, a ver, a ver si te digo yo ahora mismo quién está en cada serie. Porque lo tenía yo aquí apuntado. A ver. Que Tiri, tiri, los monos. son Están todos buscando a brit los monos, pero sí, están Al Ewing, está Sea Sparrier. Todos británicos. Básicamente, la invasión británica era esto. La segunda invasión La británica. segunda, sí. ¿Por qué me sale esto? Bueno, son eso. Son tres series, básicamente, que son. Ah, no sé dónde. Yo Perdón, tengo ya perdón, aquí, perdón si por. quieres. Sí, mejor porque no lo tenía buscado. Mira, las tres series Son. limitadas son I Immortal X-Men, Efectivamente, X-Men Inmoral, la de la Tormenta y Rondadores Nightcrawlers, Nocturnos. eso. Que en Rondadores Nocturnos salen las quimeras que ha ido haciendo. Es un poco las quimeras que ha ido haciendo Siniestro. De vamos a mezclar Lobezno con Rondador Nocturno. Vamos a mezclar esto con tal. Y Tienes que salen muchísimas reconocer cosas. que de todas las veces, y hace poco hubo otra que era en Marvel, que era mezcla de personajes, hace nada, ¿no? Hace un año o así. Sí, Ya una no me cosa acuerdo, así. igual fue hace dos. Pero para mí, desde el espectro de Amalgam hasta lo más reciente, este es el que más sentido tiene, porque no puedes decir que a Siniestro no le gusta hurgar. No, claro, efectivamente. Es que, ¿qué es lo que hace sin eso? Esto, precisamente esto. O sea, no hay cosa que le guste más que hurgar con el ADN y le ha gustado toda la vida. O sea que para mí tiene todo sentido del mundo. Por primera vez que hay amalgamas de personajes. Sí, completamente. Y bueno, no por meternos más, pero bueno, está bastante interesante. Echarle un ojo si os gustan los mutantes. No decepciona para nada. Luego, pues, si nos gusta, pues lo siento. ¿Qué hacéis con mutantes? Es broma. Y nada, coméntanos tú si quieres el cómic este nominado a los Eisner. Correcto. Es que se me había Miss olvidado y Loli. cuando lo hemos visto en los premios, digo, sí, este me lo he leído yo y no lo he comentado. Se llama It's Lonely at the Center of the Earth. O sea, está muy solitario en el centro de la Tierra. Escrito por Zoe Thorogood, que es una artista británica y bastante joven. Y esta es tiene subtítulo de una novela gráfica autobiográfica. Y vamos, concretamente, an autobiographic novel, que es la gracia, ¿no? Había hecho ya un cómic así independiente que había gustado bastante y eso, pero este cómic autobiográfico trata de qué es lo que. Bueno, es básicamente un poco así la premisa: es Zoe tiene que ir a la Comic Con. Ya vive en el Reino Unido y tiene que ir a la Comic Con a presentar su cómic y demás. Y bueno, digamos que es una persona que tiene unas ciertas cargas emocionales y movidas mentales. Y el cómic, pues básicamente se trata de representar un poco todas sus ansiedades, representar depresión. Y un poco también la vida de un artista joven que acaba de empezar el mundo de los cómics. A mí me ha encantado, la verdad. El dibujo de ella está muy bien y además utiliza muy bien diferentes variaciones para contarte cosas porque está en primera persona, pero también en tercera persona y es un poco mezclando diferentes cosas. Entonces tengo que decir que si sois un poco sensibles a temas de ese tipo, es bastante oscuro en algunos puntos. Todas las cosas que son medio realistas relacionadas con temas de depresión y demás, pues no tiene otra salida, ¿no? Tienes que acabar ahí. Y eso, pero la verdad es que a pesar de ello, me ha parecido una lectura gráficamente que es muy experimental en algunas cosas y utiliza a veces incluso el collage y alguna otra cosa diferente. Y es muy interesante gráficamente, un poco meta, porque a la mitad del cómic es como que empieza el cómic otra vez, es una cosa un poco así. Y yo creo que está bastante bien escrito, es bastante honesto y no es muy autoindulgente. No, que puede pasar, ¿no? Que estás escribiendo una cosa que es autobiográfica y te gustas y no. Bueno, en este caso, igual por desgracia, no es el caso de la autora y nada. Así que eso. Sí, creo que si no. No estoy muy al día ahora mismo, pero me parece que no han publicado en España. Como hoy en día se publica casi todo, igual ahora que la han publicado a Eisner se anima a alguien, pero a lo mejor la han publicado ya. Y no me he dado cuenta. En cualquier caso, echadle un ojo si os interesa eso. Autores nuevos, es un poco duro a veces la temática, pero gráficamente es bastante interesante y transmite muy bien lo que tiene que transmitir. Ahí lo dejo. Pues muy interesante. No veo que esté publicado en España, pero bueno, lo apuntamos y ya está. A ver, pues sí que tiene buena pinta lo que has contado. Así. Ahí os dejamos esta recomendación. Y nada, con esto yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Creo que nos Tenemos han dejado un un comentario, sí. comentario, sí. Cuéntanos, Tengo un sí. tuit de Iván Arigüel, perdón, que nos dice: Hola, desaparecidos. La película muy entretenida y visualmente tremenda. Menos mal que Gunn no leyó los cómics de Bendis. Eso también es verdad. Por cierto, que la etapa de Chip Zdarsky en Daredevil, cojonuda. Y el evento del Reino del Diablo está genial. Vamos a ver qué hacen Batman. Saludos. Pues a ver, eso, sí. Eso es una cosa, Iván, que siempre tienes que preguntarte cuando va a empezar una etapa de alguien. A ver qué hacen Batman. Porque a ver qué hace. Siempre es un poco complicado últimamente. Porque, mira, no sé, igual hay gente que le gustaba, yo qué sé, la etapa que está haciendo ahora James Tynion, pero yo, este hombre, cada vez que escribe Batman me parece la cosa más vista de la historia. O sea, ya, me aburre sí, un poco montón. Sí, un poco anodino. Porque, y eso que el dibujo es de un español en esa etapa, pero que está bastante bien, o por lo menos a mí me solía gustar, pero es que es eso, el, no sé. Yo creo que a estas alturas, de con los personajes estos tan así, hay que hacer algo un poco que se arriesgue un poquito más, ¿no? Y a ver, ya veremos. A ver, lo que pasa es que yo creo que también es verdad que con Batman y demás es lo típico que si te arriesgas pueden pasar, ya. Y si no, también, o sea, sí. Es en plan, claro, si no, pues de repente estás con historias que ha leído todo el mundo mil veces y cuando te arriesgas algo te dice alguien, ¿qué haces? Esto de repente lo vamos a pasar a Elseworlds. Esto ya es una historia que no es del universo estándar. En fin. Y nada, que por cierto, comentaba Iván de menos mal que Gunn no leyó los cómics de Bendy. Pero fíjate, ahora que estoy, o ya he terminado de releer en gran parte la etapa de, hablando de Daredevil también, la etapa de Bendy en Daredevil, tengo un pálpito de que esa etapa va a ser Daredevil Born Again, la serie de Disney. ¿Tú crees? Es que encajaría entera ahí. No lo sé. Hombre. O sea, tengo ese pálpito de sería muy, muy apropiada, muy adaptable en ese sentido. ¿Sí? Para hacer algo en 18 capítulos que va a tener. Ya. Y que ponga un poco patas arriba el tema. Yo creo que encaja bastante. Oye, ¿qué tal? Porque yo me acuerdo que en su momento, eso es el momento álgido de Bendis y el de Comprehensive Storytelling, y yo recuerdo que leer Daredevil mes a mes era estar cerca de querer pegarse un tiro, porque prácticamente no pasaba nada. A ver, o sea, es muy agradecido leerlo el formato del tirón, tomo, o leerlo de tirón es bastante más agradecido, hay que decirlo, desde luego. Sí que es verdad que hay veces que vas leyendo un cómic y dices, no ha pasado nada, me has contado de repente un flashback en lo que se ha movido medio metro el personaje. Literal. Pero bien, sí. Mejor, ¿no? Mejor en sí, mejor, tirón. Mejor. Hombre, yo tengo que decir una cosa, que Bendis nos metió mucho con él, y tengo que decirlo, con razón, pero a mí sus comienzos en Marvel... siempre fui bastante fan, la verdad, de Ultimate Spider-Man, de Daredevil. Eso nunca estuve en contra. A pesar de eso, de que obligó a la gente a. Obligó a todo el mundo a escribir para tomos. Sí. Y era bastante horrible. Sí, en ese sentido es quizás lo peor. Pero luego tenía. Yo creo que tenía buenas ideas y demás, ¿no? Tenía muchas cosas que dices. Oye, pues esto está muy interesante, ¿no? Todo el tema, me parece muy interesante todo el tema del FBI, de cómo descubren o salta a la luz que Matt Murdock es Daredevil. Y todo eso me parece que tenía muchas ideas muy interesantes. Claro, otra cosa es que luego acabe todo un poco en aguas de borrajas. Pero, ya, bueno, toda la parte en la que Matt Murdock, harto del mundo, harto de la mierda, dice, ahora soy Kim, ahora soy el puto amo de la cocina del infierno. y me encanta ese momento porque no me acordaba que el número siguiente es como que ha pasado un año o seis meses. Ya. No me acuerdo ya. Y era en plan, ¿what? Es que, hombre, no sé, la etapa de Zdarsky ha habido, no lo sé, digo, algunos ecos a cosas de la etapa de Bendis igual. De todas formas, que tú fíjate, Daredevil era lo también lo llevó un poco a su terreno, ¿no? Que él lo que mejor hacía era un poco novela negra, como el que dice. Sí, sí. En género negro y tal. Y en Ultimate Spider-Man lo que él mejor hace es ignorar la continuidad. Y ahí no tenía que tener más continuidad que la suya propia. Entonces esas son las dos colecciones en las que más brilló. Luego ya, pues bueno, es discutible, podríamos decir. Bueno, es lo mismo que me pasa a mí con Brubaker en Capitán América, que lo hace de espías y tal. Y se nota muchísimo el contraste también, o sea, brutal. Ya. Se nota muchísimo el contraste con las etapas anteriores. También sí, te digo sí, que sí. La etapa justo anterior era Chuck Austen. Ya, lo recuerdo. Pero ahí hay un... Buah. Es que esa también es una época muy buena de Chuck Austen. Todavía no había llegado a sus máximos niveles como en La Patrulla X y Superman sí, y eso. Sí. De El verdad. Otro día había un tuit de coña, bueno, de un tipo que ha dicho: ¿cuáles son vuestras cosas favoritas de las etapas favoritas de los X-Men? Y listaba unas que en plan lista que no hay por dónde cogerla. Y uno así de coña respondiendo: mis favoritas, los Draco. Sí, señor. A tope, eso es. La tercera etapa de Claremont. Sí, cosas así era. Los Draco, no sé qué. La etapa de Matthew Rosenberg. Joder. En fin. Por desgracia, la etapa de Milligan en X-Men. Hostia, esa era durilla. Qué mala suerte, porque además contaba con gente guay. Sí. Además dibujaba La Roca, también dibujaba, ¿quién más? No me acuerdo. No lo sé, porque La Roca también en esa también estuvo, había estado dibujando lo de Extreme X-Men de Claremont. Bueno, en fin. Una etapa muy diferente, una época muy diferente para los mutantes. Sí, desde luego. Además que había ganas de verlo porque venía Milligan de hacer... O que había hecho hacía unos pocos años atrás, X-Statics, y digo, hostia. Claro. Eso era la cosa de, qué guay, vamos a... Y de repente yo leí el primero y digo, bueno, no me termina de enganchar, pero ya veremos. Y ya cuando llevaba 6 o 7 números, digo, pues esto qué puta mierda es. ya cuando llevaba 6 tomos y 40. Bueno, eso en aquella época... No, encima fue larga, ¿no? Fue... ¿Cuánto duró? Fueron unos... No sé cuánto duró. Bastante. Milligan. Duró bastante. Yo creo que duró sus 30-40 números. Acabo de buscar. Acabo de buscar X-Men Milligan Run. Dice, ¿sí? El primer artículo que he visto es pero, el horror de 2 años. Ya lo tienes. Contestadista. Está contestado, efectivamente. Madre mía, el horror de 2 años. Sí, señor. The 2 years horror. I'm Milligan La Roca, X-Men Run. Sí, señor. ¿Qué Ay, son? Qué susto porque leo el... ¿cómo es? Leo el título... No, ¿cómo es? El autor y pone Patricia Highsmith. Y ya había leído Highsmith y yo, hostia, la escritora de novelas románticas. Bueno. ¿Cómo que de novelas románticas? La escritora no, del talento de Mr. Ripley, de Carol. Eso es. ¿Por qué la he confundido con la de... ¿Cómo se llama? Con la de... Ah. Es que ya sé quién dices. Ya sé quién dices. Pero no me sale a mí tampoco. Ah, bueno, sí. Bueno, total. Eso ya es ya indica que es el momento de despedirnos. O sea, de verdad, de la buena. Que nada. Ya, 21 números, 21 números, hijo. 21 números, sí, 2 añitos. Qué pesado. Y nada, con esta anti-recomendación de los X-Men de Milligan, os dejamos para... Os emplazamos para el próximo mes de junio, para este programa semanal, mensual, de Noveno Podcast. Y esperemos haber leído algún cómic, porque es que mira, es lo que te comentaba al comienzo del programa. Es inviable, o sea, la última vez que me intenté leer un cómic con Comixology, lo intenté por Comixology y por la aplicación de Kindle del iPad. Sí. Y era inviable, o sea, tardaba la vida y media en cargar las cosas. Y era en plan, vale. ¿Por qué el Marvel Unlimited me va súper fluido y esto como el puto culo. Amazon pues es una pregunta muy... ha roto Comixology, ¿no? Básicamente. Sí, sí, la ha roto por... O sea, ya es casi... Bueno, creo que oficialmente está cerrada Comixology, creo. Sí, ¿no? Oficialmente. La ha terminado absorbiendo Kindle y nada. Entonces, que quería haberme leído, pues, que tenía para tal el Human Target de Tom King y alguna cosa sí. más. Y nada. Ha sido imposible. Vale. Voy a volver a probar ahora, pero vamos, en lo que edito y tal, intentaré probar a ver qué tal funciona. Pero fue dramático, madre mía. ¿Qué es esto? Voy a tener no sé, que ir chico. A coger cosas en papel en Lituania. Y bueno, no, pues sé, no has conseguido encontrar cómics en lituano. A ver, en lituano no. Hay tiendas que los están exportados. Pero en no, inglés todavía sí, o sea, importados, pero no he logrado encontrar, por lo menos aquí en Classic tienda caunense, Classic cadena librería caunense. No sé, que hay cadenas de librerías que sí que deben traer, pero me queda un poco a desmano. Voy a mirar. Bueno, ya nos contarás. Ya os contaré. Por eso no ha habido nueva entrega del reportaje de investigación. Y nada, con esto y un bizcocho yo creo que nos despedimos ya. Sí. Que el programa va a quedar larguito, ya me estoy viendo, a pesar de que hemos tenido que parar por motivos técnicos. Pero bueno, que nada, que Dani, ¿quieres decir unas últimas palabras a la audiencia? Leer está bien. Es bueno. A la cultura por la lectura. con ese gran consejo que viene justo un mes después del Día del Libro. Nos despedimos. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons, y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.